Que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Que el Señor nos guarde. Bien, damos gracias al Señor por sus misericordias. Amén. Por sus bondades, por su amor tan grande que ha tenido con nosotros. Amén. El Señor es bueno, hermano. Amén. El Señor es misericordioso. Amén. Muchas veces pasamos dificultades porque el Señor nos permite así, para que podamos también aprender a tener amor, misericordia, compasión por los demás. Y son cosas que pasamos, ¿entiendes? Pero lo lindo de todo esto es que el Señor siempre está con nosotros. Amén. Nunca nos deja solos, porque Él lo prometió así. Así que vamos a pasar dificultades, vamos a pasar penurias seguramente, pruebas difíciles, pero tenemos a quien echar mano. Bendito el Señor. Amén. Bien, hermano querido, Dios nos bendiga y vamos a la palabra del Señor. Amén. Hemos leído Lucas capítulo 18, verso 9 al 14, donde nos habla acerca de esta hermosa parábola o enseñanza del fariseo y el publicano. Amén. Lucas 18, 9 al 14. Bien, la verdad es que muchas veces la iglesia está contenta con el Señor y se siente gozosa y venimos y alabamos a Cristo. Pero lo más hermoso de todo es nuestra actitud frente al Señor. Esa debe ser una tónica importante en nuestra vida. ¿Cómo nos vemos nosotros frente al Señor? Muchas veces, como el Señor está tan cercano, tan pegadito a nosotros, muchas veces el cristiano como que empieza a sentirse dueño de todas las cosas, ¿me entiendes? Igual como el hijo mayor de la parábola, el hijo pródigo. Claro, era dueño de todo y tiene un padre rico y un padre bueno. Pero muchas veces nos olvidamos de que hemos sido adoptados como hijos por el Señor, siendo de que un día éramos esclavos del pecado y del mundo, y hoy día el Señor nos compró a precio de sangre. Entonces somos también esclavos de Cristo y muy dichosos de ser hijos del Señor. Amén. Bendito el Cordero de Dios. Aquí está esta parábola. Los judíos, para que usted sepa, son el pueblo escogido por Dios. Y los judíos, como se sabían poseedores de las bendiciones de Dios, poseedores de la ley, poseedores de las promesas, poseedores de la escritura, poseedores de todo lo que estaba en torno a Dios mismo, se sentían especiales. Se sentían especiales. Un pequeño dejo, ¿no es cierto?, de altivez estaba en su vida, en cada uno de los fariseos y también de los judíos. Los judíos de por sí eran muy altivos, fíjense, muy soberbios, pero el fariseo, como se creía representante de Dios en la tierra, era mucho más arrogante frente a la comunidad. Usted podrá entender que el fariseo, como habla de un fariseo aquí, el fariseo se vestía para la ocasión, ¿me entiende? Igual como lo hacen, por ejemplo, en las calles, pasa el sacerdote católico, ¿no es cierto? Usted pasa, ve un sacerdote, ve una monja, lo primero que dice, ¿no es cierto? Ah, es de la iglesia católica. Porque la vestimenta le dice que está frente a un cura, ¿no es cierto? Tiene una vestimenta, una sotana negra de arriba abajo y un pequeño cuellito clerical blanco, ¿no es cierto? La monja igual. Si usted ve, ¿no es cierto?, un sacerdote de otra religión, puede que a lo mejor no lo distinga porque no va a conocer la religión. Hablando del fariseo, ellos se vestían para poder ejercer la religión, porque usted entienda que después de cumplir 30 años la persona ya tenía la autorización para poder ejercer una profesión. Y los que se dedicaban a la profesión de la religión, de poder enseñar la ley a otros, ¿me entiende?, tenían que también tener su distinción. Así que se ponían un traje, era una túnica blanca, ¿me entiende?, igual que como lo usaban los sacerdotes. Entonces andaban muy bien vestidos, y una túnica de una sola costura, por lo general, que era muy cara, y tenía, ¿no es cierto?, unos flequillos debajo el borde del vestido, tenía unos flequillos, y además de eso unas campanillas. Cuando ellos iban caminando, sonaban las campanillas, y ustedes de lejos decían, ah, viene un fariseo, porque escuchaba el ruido de las campanitas, ¿no es cierto? Viene un fariseo. Ahí viene una autoridad. Hay que portarse bien, hay que estar tranquilo, porque viene un fariseo, un representante de Dios en la tierra. Así que se guardaba respeto frente al personaje que se oía que venía caminando. Bueno, eso le daba cierto toque de autoridad y también le daba un cierto toque, como le decía, de arrogancia a la persona que entendía que era superior al resto de los demás, ¿no? Las personas que estaban ahí eran superiores. Había otro tipo de persona, ¿me entiende?, dentro de los judíos, que se les consideraba lo contrario. El antónimo, si podríamos decirlo así, del fariseo era el publicano. El publicano era un judío que trabajaba y hacía oficios para el extranjero. Podría haber sido para un sirio, podría haber sido para cualquier persona, pero en este caso el publicano trabajaba y cumplía un servicio mediante y a través de un pago con los romanos. Entonces, aquel publicano o aquel judío que trabajaba, por ejemplo, recibiendo los impuestos, el imperio romano le pagaba un sueldo, pero esos eran repudiados porque la ley estipulaba de que no podía el pueblo de Israel mezclarse con los pueblos extranjeros. No podía tener ningún tipo de relación, ni de trabajo, ni relación familiar. Solamente al extranjero se le recibía cuando entraba a la religión judía. Se convertía, se hacía un prosélito y se convertía al judaísmo. Pero de ahí a tener relación con ellos, estaba prohibido. Entonces los judíos que trabajaron para el imperio romano, se les repudiaba, se les miraba como traidores, se les miraba como inmundos, porque estaban haciendo un trabajo dentro de una comunidad gentil, que no era judía, y se les consideraba como inmundos, hermano. Como personas que prácticamente eran rebajadas de nivel social. No se les miraba. Y se les miraba al mismo nivel, fíjese, que al samaritano lo odiaban los judíos, y al publicano se le hacía como estar a la par del samaritano por el hecho de desoír la ley y de desobedecer lo que decía la palabra de Dios. Entonces, bueno, aquí tenemos los dos extremos, bueno, ¿me entiende? La excelencia de la santidad, según, ¿no es cierto?, el pueblo judío, y lo más bajo de la sociedad, según el mismo pueblo judío. Entonces el Señor les habla esta palabra. Van subiendo y ascendiendo al templo. Entiende que por lo general estaban en las partes altas. Ahí estaba, ¿no es cierto?, el templo de Jerusalén. Y dice de que entran a este templo dos personas: un fariseo y un publicano. Y este hombre, ¿no es cierto?, con el que ostentaba cierta autoridad y ostentaba también cierta santidad con respecto a las cosas de Dios, con respecto a la ley, el Señor dijo así, que este fariseo entró al templo y no dice que oraba a Dios, porque el templo era para orar y comunicarse con Dios, pero dice que oraba consigo mismo, ¿me entiende? Es como conversar consigo mismo, no con otra persona, es como estar solo. Y oraba consigo mismo y decía: te doy gracias, Dios, porque no soy como los demás, porque soy un hombre bueno, ¿no es cierto?, porque hago limosna, porque ayuno dos veces a la semana, doy mis diezmos. O sea, cumplía con todo lo que la ley pedía. Intachable delante de Dios. El problema estaba que oraba consigo mismo. ¿Sabes lo que quiere decir? Que la arrogancia de su corazón, la altivez, la soberbia, era tan alta que Dios no le escuchaba. Él pensaba que Dios le escuchaba, pero el Señor decía, oraba consigo mismo. No le alcanzaba para que Dios le escuchara. Porque dice de que Dios resiste al soberbio. No lo puede recibir. En cambio, el otro, el repudiado, el que era de la escala social más baja, y la última, como decimos en Chile, la última chupada del mate, ni siquiera levantaba la cabeza, hermano querido. Y decía el Señor, sé propicio a mí, pecador. No soy digno de estar aquí en tu casa ni levantar la cabeza. Y le pedía misericordia al Señor. Y Dios, ¿no es cierto? Bueno, le escuchó. El Señor dijo de que cuando salieron del templo, el que había salido justificado, el que había sido oído por Dios, había sido el desechado, el despreciado, que se humilló delante de Dios. Y el otro que se ostentaba a ser santo, que incluso ayunaba dos veces a la semana, y la ley pedía una sola vez nomás, pero él hacía el doble. Entonces él se justificaba de que era superior lo que él hacía, el esfuerzo era superior que lo que pedía la ley. Entonces, el Señor explicó claramente antes de decir esto, que a los que confiaban en sí mismos, les dijo esta palabra. Mucha gente de la que escuchaba se sentía superior. ¿Me entiendes? Mucha gente de la que escuchaba se sentía que podía apoyarse en sí mismo. Se sentían seguramente que sus fuerzas eran suficientes para presentarse delante de los demás como una persona aceptable delante de la sociedad. Muchas veces hemos cometido ese error pensando que por nosotros mismos podemos hacer algo. Fíjese que la palabra de Dios revela y habla acerca de un rey. Con respecto a esto mismo, porque al final nos dice, ¿no es cierto?, de esto que hemos leído, dice de que el que se enaltece, dice cualquiera que se enaltece, Dios lo humilla, será humillado. Pero el que se humilla, al revés, Dios lo enaltece. ¿No es cierto? Hubo un rey que Dios lo enalteció. Dios lo puso por cabeza y lo puso por cabeza de oro. Dios lo reveló así a todo el imperio babilónico. Se lo reveló a todos porque le dio un sueño al rey donde Dios le mostró que Nabucodonosor era el cabeza de oro, el más alto de toda la tierra. Y ese imperio y esa honra y ese trono, Dios se lo dio a Nabucodonosor. Porque él se lo da a quien quiere, ¿entiendes? Entonces, un día este rey tuvo un sueño. Dice de que vio un gran árbol, dice, frondoso, majestuoso, alto, dice, que toda la tierra alcanzaba a verlo. Imagínense lo alto que sería. Ahora, podemos decir, bueno, pero es que la tierra redonda, mi pastor, ¿cómo todos lo van a alcanzar a ver? En el sueño él lo vio así. ¿Qué quiere decir? Que era el emperador de toda la tierra, dijo. ¿Me entiende? El Señor le dio autoridad sobre toda la tierra. Todos comparecían ante este primer imperio que Dios levantó. Entonces, me parece que estoy equivocado. El segundo imperio, porque el primero fue la Siria. Si no estoy equivocado. Bueno, la cosa es que este rey veía ese tremendo árbol, ¿me entiende? Frondoso. Y dice de que de repente mira cómo alguien saca, ¿no es cierto?, una tremenda hacha y corta el árbol. ¡Pah! Y el árbol se despeña y cae. Y una voz decía, corta el árbol pero deja las raíces para que no se pierda la cepa y después vuelva a crecer el árbol. ¿Me entiendes? Y se despertó espantado el rey. Llamó a todos los magos. Estaba Daniel también ahí. Y Daniel pudo interpretarle este sueño. Y Daniel le dijo, mira, ese tremendo árbol. Bueno, Daniel cuando estuvo escuchando eso, quedó perplejo, hermano. Porque cuando escuchó eso, Dios le reveló inmediatamente, pero quedó perplejo porque él no tenía idea que a pesar de que este hombre era el cabeza de oro, o sea, el primer imperio de la tierra, ¿me entiende? A pesar de eso, no sabía que toda la tierra lo admiraba y estaba bajo el dominio de Nabucodonosor, hermano. No tenía ni idea. Y él trabajaba todos los días al lado de Nabucodonosor. Así que le dijo, mira, ese árbol eres tú, ese árbol frondoso, eres tú, un árbol que ha crecido, que se ha fortalecido, un árbol que ha llegado a ser el emperador de toda la tierra, ese eres tú. ¿Y qué pasa con la otra parte? Le preguntó el rey. Bueno, lo que pasa es que Cuando cortaron el árbol significa de que tú serás quitado de entre el reino de los hombres y vas a ser introducido con las bestias y vas a comer con las bestias por 7 tiempos, que son 7 años. Ay, el rey se preocupó. Se preocupó tanto y dijo, ¿qué hago? Y este muchacho, bueno, ya recién todavía era joven ahí en ese momento, no había pasado tanto tiempo, y le dio un consejo, le dijo, mira, te aconsejo que para que no te suceda esto, que seas cortado, te aconsejo que tú redimas tus pecados, tus iniquidades, haciendo limosna, haciendo bienes, ayudando a los oprimidos. Empieza a hacer obra de caridad, haz algo, a ver si de alguna forma puedes vivir tranquilo por muchos años más. Ahora bien, Daniel entendió muy bien el sueño, pero no le dijo todas las cosas. Lo que pasa es que el rey Nabucodonosor estaba en la misma posición que este fariseo. La mucha gloria, la mucha pompa, la mucha autoridad le subió el orgullo a este rey. Y ya como se sabía que era el emperador de todo el universo, pues nos referimos a la tierra, se sentía como que no había nadie más como él. Todo el mundo lo admiraba. Y el orgullo empezó a crecer en su corazón y Dios, ¿no es cierto?, para bajarle ese orgullo, le dio ese sueño. Entonces, ¿qué es lo que hizo el rey? Estuvo mucho tiempo haciendo lo que Daniel le dijo. Hacía limosna, ayudaba a las personas, ¿me entiendes? Claro, durante un año estuvo todo bien, pero el problema está de que un día salió, ¿no es cierto?, por la azotea, ¿no es cierto?, de su palacio, porque hasta el día de hoy, hermano, lo que había, ¿no es cierto?, en Babilonia era algo extraordinario, y cuando se empieza, ¿no es cierto?, a estudiar todo esto, se dan cuenta que aún los jardines colgantes que había construido Nabucodonosor eran obras de ingeniería, pero de alto estatus, hermano, se tenía como una de las 7 maravillas del mundo, algo extraordinario. Entonces, me imagino que al salir Nabucodonosor a mirar, ¿no es cierto?, por el balcón, vio toda esa majestad, hermano, ese tremendo imperio, y de su boca salieron palabras del enaltecimiento que había en su corazón. ¿No ves que el Señor dijo que de la abundancia del corazón habla la boca? Y como él era orgulloso y era altivo y era soberbio, de su boca salió y dijo, ¿no es esta, dijo, la gran Babilonia que yo construí con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¡Oh, hija! La tremenda jactancia que se mandó. En ese mismo momento escucha la voz del cielo que le dice, a ti se te dice reino de corazón, quitado es el reino y se te saca del reino de los seres humanos y eres echado con los animales y con las bestias vas a comer y vas a pastar con los bueyes, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio de todos los imperios y reconozcas que el Altísimo se la da a quien quiere darle el imperio. Y en ese momento, dice, le empezaron a salir plumas de la espalda, perdió la razón, se volvió animal y empezó en el campo a comer igual que los bueyes, que las vacas, ¿no? A comer pasto, a comer todo lo que pillaba, bichos y cosas. Y la gente quedó sorprendida y por 7 años estuvo sorprendida de que el rey hubiera perdido la razón. Pero nadie se atrevió a quitarle el reino porque Dios en el sueño había dejado las raíces del árbol. ¿Ve? Se había cortado el árbol, pero las raíces estaban puestas. Al cabo de 7 años, este hombre soberbio, altivo y orgulloso, Dios le devolvió la razón de nuevo. Y mientras masticaba el pasto y rumiaba, ¿no es cierto? Dios le devuelve la razón y cuando se da cuenta que está comiendo pasto, con la razón, él, me imagino que alzaría los ojos al cielo y engrandece el nombre de Jehová y reconoce de que el Dios del cielo es el Altísimo y que por él son todas las cosas y que el imperio y el dominio es del Dios del cielo. En ese mismo momento, Dios le devuelve el reino, le devuelve la razón, le da el dominio y se vuelve a instalar a este hombre en el reino del Imperio Romano. ¿Qué le parece? Por haberse enaltecido, Dios lo humilló. Porque Al que se enaltece, Dios lo humilla. Amén. No hay nadie, hermano querido, que se haya enaltecido alguna vez que no haya sido humillado por Dios. Por eso es que esto nos da una gran enseñanza hoy día. La actitud de humildad que debemos tener delante de nuestro Dios. El reconocer que por Él tenemos todo. A veces se jacta la persona, ¿no? No, sí. Yo puse la mano sobre el enfermo y el enfermo sanó. ¡Qué poderes! ¡Extraordinario! No, si es la misericordia de Dios. Que le tomó como instrumento a usted para que esa persona fuera sana. ¿Qué tenemos nosotros? Nada, Señor. ¡Uy! Si yo predico como los dioses. Cuando hablo, las personas se convierten al tiro, se arrepienten al tiro. Es una gracia que Dios le ha dado. Mejor decir gracias, Señor, porque de ti proviene la gracia para predicar. Bendito el Señor. ¿Se da cuenta que es distinto? Porque al altivo Dios lo puede humillar, que Dios nos ayude. Hoy día Dios quiere quitarnos esa soberbia, pero también darnos, ¿no es cierto?, lo que nos falta, la actitud de humildad. Este hombre que estaba aquí, el publicano, no tenía nada, hermano querido. Claro, seguramente tenía una buena posición, seguramente trabajaba recibiendo los tributos, ¿no es cierto? Puede haber sido. Y sabe usted que una persona que recibía tributos, como Leví, Mateo, ¿no es cierto?, el escritor del Evangelio de Mateo, tenía buena posición, hermano. Cualquiera que trabajara como publicano tenía buena posición porque recibía un buen sueldo de los romanos. Pero aquí dice que este hombre, a pesar de su posición y su estatus, por ser rechazado, él se consideraba lo más bajo y fue delante de Dios. Aún seguramente tenía más alta posición en lo económico que el mismo fariseo, pero él se consideraba lo más bajo y ni siquiera se sentía merecedor de levantar su cabeza delante de Dios. Bueno, cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos frente a un Dios poderoso que creó el cielo, la tierra y todo lo que usted pueda ver, ¿me entiende? Cuando nos damos cuenta de que estamos en presencia de un Dios que tiene todo el poder, un brazo fuerte y que no hay nadie como Él, es cuando empezamos a sentir que en realidad somos criaturas nomás. Entonces no podemos levantar el dedo y decirle: mira, Señor, te exijo que tú me respondas, te exijo que tú hagas esto conmigo. ¿Quién puede decirle así al Señor? Una vez vimos, bueno, nos contaba, ¿no es cierto?, tiempo atrás, ¿no es cierto?, nuestro obispo Javier Vázquez Valencia contaba de que en la última banca él veía a un hermano que siempre le pegaba a la banca y le decía a Dios: te exijo que me respondas. Tú tenés que responderme porque yo he hecho esto, porque yo he hecho esto otro, y tenés que responderme. No es la actitud, hermano. No es la actitud. La actitud, ¿no es cierto?, es de humildad. Señor, sé propicio a mi pecador. Escucha mi clamor. Ten misericordia, Señor. Limpia mi corazón sucio. Que Dios nos ayude. Cuando está esa actitud en nosotros, Dios hará. Y si humillamos, pues, debajo de la poderosa mano de Dios, que Él te exaltará cuando fuere tiempo. Un llamado a la oración también, ¿ve? Al clamor a buscarle. Un llamado a clamar a Dios de corazón con toda nuestra alma y como lo hacía este hombre. El humillarse delante de Dios es lo que Dios busca, hijo querido. Tiempo atrás también decíamos que aún el mismo Señor Jesucristo, en los días de su carne, clamaba a Dios, dice, a su Padre, con llanto y gemía y pedía misericordia. Mientras los discípulos escuchaban que el Señor estaba por allá lejos orando, porque se apartaba mucho espacio a un tiro de piedra, unos 100, 200 metros, se apartaba allá el Señor a llorarle y a gritarle y a suplicarle a su Padre Celestial que le escuchara su clamor, hermano. Ahora yo me pregunto, si el Señor hacía eso, ¿por qué nosotros no, hermano querido? Dios nos llama a humillarnos delante de Él, a llorar a sus plantas, a pedir misericordia, porque es la forma que nosotros debiéramos de adoptar delante del Señor, reconocerle que no hay nadie como Él, que gracias a su misericordia hoy día tenemos vida y salud, tenemos razón para poder, ¿no es cierto?, comprender las cosas, tenemos fuerza en nuestros huesos, en nuestras rodillas, para poder caminar todavía. ¿Qué le parece? Podemos mover nuestras mandíbulas para poder alimentarnos y tenemos un estómago sano para que todos los nutrientes, ¿no es cierto?, los absorba el cuerpo. Cosas que ni siquiera consideramos y el Señor es muy bueno. ¿Cómo nos vamos a considerar este Dios grande, poderoso y misericordioso, hermano? ¿Me entiende? Entonces tenemos que nosotros tomar la actitud hoy día del publicano. No ser como el otro. Es que yo estoy en todo, mi pastor. Es que yo siempre voy a la casa del Señor. Es que yo me esfuerzo y hago más que los demás. Bueno, a lo mejor usted está en la posición de este fariseo. Sin embargo, dice que al soberbio el Señor no lo escucha. Entonces tenemos que empezar a pedirle a Dios con humildad de corazón para que Él pueda escuchar nuestro clamor. Que no me escuche el Señor. Bueno, hay que pedirle al Señor, insistir, seguir golpeando la puerta y pedirle misericordia hasta que el Señor diga, igual que el juez injusto, bueno, vine todo lo que ya pedir, mejor le respondemos. Bendito el Señor. La actitud es muy importante, es muy importante. Cuando nosotros pensamos que a lo mejor tenemos algo especial, yo por muchos años pensaba de que a Dios le gustaba mi forma de ser. Oh, decía, si Dios debe estar encantado con mi forma de ser, por eso que Dios está conmigo. Cuando si usted, no es cierto, es simpático, viene gracias a Dios que es simpático. Hay cristianos que son muy amargos, hermano. No han ni ganas de conversar con ellos, no se han convertido nunca, parece. Hay cristianos que son pesados más encima. Así que si hay gracia en usted, agradezca al Señor la misericordia. Si hay amor para compartir con los demás, hay misericordia, agradezca al Señor. Que son cosas que el Señor nos da. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo no agradecerle a este Dios bendito sus bondades, su misericordia, su amor? Que Dios nos ayude. Es bueno el Señor. Así que no podemos estar del lado del fariseo, no, hermano. Nadie puede considerarse autosuficiente delante de Dios. Porque Él nos ve, como nosotros vamos caminando donde andemos, estamos bajo el escáner del Señor. Ahí está, el escáner del Señor. Pasamos para allá, nosotros todos orgullosos, y el escáner dice, pi, pi, pi, pi, pi. Ah, no, está sonando el escáner. Que Dios nos ayude. Nada se le escapa al escáner del Señor, al ojo de Dios, ¿me entiendes? Todo lo del Señor. Entonces debiéramos andar pisando, ¿no es cierto?, con vida y plomo, teniendo misericordia, o sea, compasión que tenga de nosotros el Señor y cuidando, ¿no es cierto?, de no desagradarle, ni con nuestros pensamientos, ni con nuestras bocas. Pero mi pastor, a veces pecamos y cometimos faltas. Sí, sí, él sabe que tenemos debilidades. Y este publicano estaba lleno de faltas y errores. Pero lo más lindo es que estaba en la presencia de Dios y Dios le escuchaba. Dios le escuchaba, eso es lo más lindo. Dios le escuchaba. Que Dios nos ayude entonces. ¿Sabes? Fijaos usted que yo de repente digo, nos ponemos a orar y la oración sube al techo y dice, rebote y nos cae en la espalda. Le pasó lo mismo al fariseo. Oraba consigo mismo, la oración no alcanzó a pasar el techo. Porque su actitud, Dios la aborrecía. Entonces, yo creo que Dios hoy día quiere que nosotros tomemos en cuenta esto. Y realmente miremos, ¿no es cierto?, de que nosotros somos simples criaturas delante del Señor. Y a lo mejor podríamos nosotros, ¿no es cierto?, hacer, ¿no es cierto?, como hacen algunas personas que creen, ¿no es cierto?, que pueden enrostrarle a Dios algunas cosas. No, hermano. No, nunca usted se enoje con Dios y le enrostre algo y le saque en cara o le apunte con el dedo. No, hijo, no estamos en esa posición. No se puede. Es una soberbia muy grande poder, ¿no es cierto?, enrostrarle a Dios, pararse cara a cara frente a Dios y decirle unas cuantas cosas. No, no podemos hacer eso. Porque Dios podría con el pensamiento desintegrarlo, hermano querido, hacernos desaparecer. ¿Cómo no darnos cuenta de que el poder de Dios es algo extraordinario, algo grande, que no alcanzamos a comprender? Ahora, todo eso, ¿no es cierto?, a veces no lo malentendemos, porque el Señor tiene un amor muy grande. y nos sentimos regalones, estamos a su ladito, ¿no es cierto? Y el Señor nos acaricia, qué lindo que oramos y el Señor nos responde. Lo he dicho muchas veces, a Juan le pasó lo mismo. Como se acostaba en el pecho del Señor, ¿no es cierto? Mientras después del almuerzo y conversaban, claro, conversaban íntimamente y los de allá no escuchaban porque él estaba con el Señor y conversaban cosas íntimas. Qué lindo, hermano, la amistad que había ahí. Pero cuando llegó, ¿no es cierto?, a la presencia de Dios y fue arrebatado, dice, en el día del Señor, en el juicio, y fue llevado a la presencia de Dios mismo, dice que cuando vio, ¿no es cierto?, a una persona, dice que brillaba como una luz resplandeciente, una túnica blanca, los ojos como llama de fuego, los pies como bronce bruñido, como un cinto ahí de oro atravesado, y dice que el poder y lo que resplandecía era tan grande que él al verlo cayó al suelo. Y cuando se dio cuenta que era el Señor, bendito el Cordero de Dios, no era nada el amiguito, ¿no es cierto?, el que estaba allá, ¿no es cierto?, y que ya la talla y conversaban íntimamente. No, el Dios Todopoderoso, mi hermano. Bendito el Cordero de Dios. Así que yo pienso que ahí entendió en la posición que estaba. Bendito el Señor. Somos simples criaturas, esclavos de Cristo que nos rescató del pecado y de la maldad. Y yo prefiero ser esclavo de Cristo y no de este mundo malo y perverso, no de Satanás el diablo. Prefiero ser esclavo de Cristo y servirle con toda mi alma al Señor. Porque sé que un día me va a venir a buscar para llevarme al reino de los cielos. Es nuestra esperanza, hermano querido. Ayúdenos hoy día a poder ser personas humildes, a poder considerarnos delante de Dios como este hombre que se humilló. Si usted se humilla y clama y pide, el Señor también va a escuchar nuestro clamor. Que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones. Y para el Señor honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra. Padre Santo Celestial.